Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos a este espacio de Radio Alhama Comunicación. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Vamos a comentar ahora una reflexión interesante, publicada en alhama.com. Exactamente. Es un artículo de opinión, lo firma Juan Miguel, desde Zafarraya, y nos propone, bueno, darle una vuelta a un periodo clave, ¿no? La transición política española. Sí, pero no se queda solo ahí. Pone el foco sobre todo en nosotros, en la ciudadanía. ¿Qué papel jugamos? O quizás, ¿qué papel deberíamos haber jugado? El punto de partida que usa es potente, ¿verdad? Mucho. Juan Miguel se basa en una idea de Eladio Herranz. La expuso aquí, en Zafarraya, al presentar su libro El tercer día, Caminando sobre ruedas. ¿Qué idea es la que rescata? Pues una muy gráfica, que viene de su experiencia con la diversidad funcional. Herranz decía algo así como, bueno, que de poco sirve llenar una ciudad de rampas, de ascensores, adaptar lo físico, vamos. Si no haces algo más, ¿qué? Exacto. Si no adaptamos también la mentalidad de todos, para la integración, para el respeto, sin eso las rampas pues no cumplen del todo su función. Es una analogía con mucha fuerza, creo yo. Desde luego, se entiende perfectamente. Y lo interesante es cómo Juan Miguel coge esa metáfora y la lleva, con bastante agudeza, diría, al terreno político. Justo, a la transición democrática en España. Y bueno, también aquí, en el llano de Zafarraya, por extensión. Y la pregunta que lanza es directa. Sí, si la adaptación de las estructuras del Estado fue tan rápida, ¿qué pasó con la adaptación de la gente, de la ciudadanía, a esa nueva democracia que nacía? ¿Se puso el mismo el mismo empeño en prepararnos? Porque el contraste es fuerte y el artículo lo marca bien. La adaptación de las estructuras fue, bueno, vista ahora, rapidísima. Piensa en la secuencia. Sí, sí, muere Franco en el 75, se nombra rey a Juan Carlos, Adolfo Suárez presidente en el 76. Legalización de partidos, de sindicatos, que llevaban décadas prohibidos. Se disuelven las Cortes franquistas. Y casi sin darnos cuenta, elecciones generales en junio del 77 y constitución votada por una mayoría enorme en diciembre del 78. O sea, formalmente, las instituciones legislativo, ejecutivo, judicial, el ejército incluso, se pusieron al día. Se adaptaron, como dice el artículo, a marchas forzadas a la democracia. Se levantó el edificio, digamos. Pero ahí, justo ahí, es donde Juan Miguel mete el dedo en la llaga. El edificio se construyó muy rápido. Pero, ¿se enseñó a la gente a vivir en él? Se hizo un esfuerzo parecido, dice él, para adaptar a los ciudadanos. O sea, hubo un plan de verdad sostenido para formar cívicamente a la gente. Para educar en valores, en democráticos, en cómo participar, para que esa soberanía popular que daba la Constitución fuese real. O si se esperaba quizá una ciudadanía más pasiva. El texto no lo afirma tajantemente, pero sí lo sugiere, que quizás ese esfuerzo en formar, en adaptar a la gente, pues no fue la prioridad número uno. Señala, por ejemplo, los grandes pactos de la transición. Los pactos de la Moncloa del 77, que fueron clave, para el consenso. Fundamentales, sí. Todas las partes cedieron para estabilizar la economía, la política. Fue momento muy tenso. Pero, ¿se incluyó ahí o en el ambiente de la época una apuesta clara por crear mecanismos de formación ciudadana? Algo permanente, sólido. Juan Miguel deja caer una idea interesante para pensar, la de una posible, y lo dice con cuidado, despolitización de las masas. A ver, ¿cómo hay que entender eso? No que se prohibiera la política, obviamente. No, claro. Quizás en el sentido de no fomentar mucho una ciudadanía, pues, demasiado activa, ¿no? Demasiado crítica o movilizada. ¿Y por qué? ¿Sugiere el artículo alguna razón, un olvido o algo más? No lo afirma, pero plantea la pregunta. ¿Pudo ser que algunos pensaran que, bueno, que era más fácil gobernar así, con una ciudadanía menos politizada, entendiendo politizada como activa y exigente? ¿Que delegara más y pidiera menos explicaciones, quizá? Podría ser una hipótesis que lanza el texto para reflexionar. Una hipótesis contiga, porque si fue así, o aunque no fuera buscado, el riesgo era alto, como dice Juan Miguel. Claro, una ciudadanía poco formada, poco crítica, que no participa, corre el peligro de pasar de ser ciudadana, soberana, a ser más bien súbdita. Una espectadora pasiva, ¿no? Que recibe las decisiones sin más. Y ahí es donde conecta pasado y presente. Esa posible falta de calidad ciudadana, de formación, de crítica, la relaciona con el desencanto actual. Con la desafección política, con cierto deterioro democrático que, bueno, que se comenta mucho ahora. No dice que que sea la única causa, Ujo. No, claro, pero sí un factor importante que igual viene de lejos. Entonces, la tesis central del artículo es que una ciudadanía fuerte, informada, formada, crítica, activa, que participa, que debate, que exige... Sería la mejor garantía. La vacuna más potente para la salud de la democracia. Exacto. Con una ciudadanía así, dice Juan Miguel, algunos problemas que hemos visto pues serían más difíciles. El control ciudadano frenaría más. ¿Y a qué problema se refiere? ¿Menciona cosas que, por desgracia, no suenan? Pues sí. Habla de corrupción institucional, por ejemplo, que ha afectado a todos los colores y niveles. También de sentencias judiciales que a veces chirrían un poco. Que rozan la prevaricación, dice. O sea, dictar algo sabiendo que es injusto. Y el incumplimiento de programas electorales. Prometer y luego, bueno. El artículo sugiere que una ciudadanía más encima, más exigente, pondría coto a todo esto. Usa un ejemplo muy visual, con mucha carga, para ilustrar esa idea de, bueno, de falta de reacción ciudadana a veces. Sí, el de Federico García Lorca. Es chocante, dice, que décadas después de la democracia y 20 años después de la ley de memoria histórica, una figura como Lorca siga desaparecido, en una cuneta anónima probablemente. Y lo contrasta con que hasta hace no tanto... personajes como Queipo de Llano estuvieran enterrados con honores en la Macarena, en Sevilla, un sitio muy destacado. ¿Y qué tiene que ver eso con la adaptación ciudadana? Pues Juan Miguel sugiere que una ciudadanía, digamos, empoderada, consciente de su historia, activa en defender la dignidad democrática, no habría permitido que algo así tan anómalo durara tanto tiempo. Lo ve como un síntoma de esa debilidad cívica. De falta de exigencia. Da que pensar, ¿sí? Y aparte de estos ejemplos, el artículo dice que esa formación ciudadana, esa adaptación mental a la democracia, ayudaría en otra cosa. ¿Te refieres a superar esa visión tan simple de la política? Eso, esa de los míos son los buenos, los otros los malos. Como si fuera una guerra. La política de trinchera, sí. Exacto. El autor insiste, la política democrática no debería ser eso, sino un debate de ideas, de propuestas. Donde los ciudadanos, con información y criterio, evalúan y deciden qué les conviene más, libremente. Pero claro, para evaluar con criterio necesitas herramientas, formación, entender cómo va esto, derechos, deberes. Y acceso a información fiable. Sin eso, como dice el texto, somos muy vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A la manipulación, a las fake news, a la desinformación que busca polarizar y que corre por todas partes. A la demagogia que apela a las emociones fáciles, ¿no? Al miedo, al odio. Al populismo que da soluciones mágicas a problemas complejos. En cambio, un ciudadano formado, adaptado, volviendo a la idea de Ranz, podría distinguir mejor el grano de la paja. Ver quién defiende de verdad sus intereses, en quién confiar. Ese es el ideal. El problema, lamenta Juan Miguel, es que esa formación ciudadana, profunda, continua, parece la gran olvidada. Que no se ha impulsado con la fuerza necesaria, ¿no? Eso parece decir. Hombre, intento sabido, menciona uno. Sí, la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Que se puso con el gobierno de Zapatero. Y que duró poco y fue muy polémica. Muchísimo. Hubo mucha oposición de sectores conservadores, de la Iglesia. Y al final la quitó la ley BERT con Rajoy. Y el artículo recuerda que se sustituyó, en parte, dando más peso a religión confesional. Juan Miguel no dice si la asignatura era perfecta o no. Dice que igual necesitaba cambios, debate. Pero considera su eliminación total y ese reemplazo parcial por religión una aberración. Usa esa palabra. ¿Y por qué? ¿Cree que había una intención detrás? Sugiere que sí. Que quizás no fue casual, que al quitar esa formación específica en valores cívicos, pensamiento crítico... Se podría buscar, queriendo sin querer, formar ciudadanos menos críticos, más dóciles, más fáciles de manejar. Que no tengan herramientas para ejercer su soberanía con criterio propio. Es una lectura dura. Básicamente, que se sacrificó al empoderamiento ciudadano por intereses políticos a corto plazo. Esa es la idea que parece desprenderse. Porque sin criterio, sin esa adaptación consciente a ser ciudadano activo, es difícil ejercer la libertad, la soberanía. Te quedas sin ciudadano de nombre, pero no de hecho. Y eso, concluye el artículo, acaba dañando la propia democracia. La debilita por dentro. Facilita que aparezcan... bueno, políticos corruptos o jueces que actúan de forma dudosa. O incluso que resurjan tentaciones autoritarias si la ciudadanía está, pues eso, dormida, desinformada o indiferente. La advertencia final es directa, nos apunta a nosotros. Cada vez que decimos, va, todos los políticos son iguales, o yo paso de política. Quizás sin darnos cuenta, le estamos haciendo el juego a quienes prefieren precisamente eso, una ciudadanía pasiva, porque sus intereses no son los nuestros. Estaríamos renunciando a nuestra soberanía, en cierto modo. Ciudadanos. Aplicado a la política, nos deja pensando. ¿Hemos cuidado igual la fachada democrática que los cimientos cívicos? Sin duda, una reflexión profunda y muy necesaria, la que nos llega de Juan Miguel desde Zafarraya en alhama.com. Nos recuerda que las estructuras son básicas, pero no bastan. Necesitan una ciudadanía preparada, consciente, dispuesta a usarlas, a defenderlas, a mejorarlas. Un tema fundamental, sí, sobre el que seguir pensando. ¿Hemos asumido de verdad esa tarea de formar ciudadanos críticos? ¿Y qué podemos hacer cada uno? Preguntas que quedan en el aire. Y con ellas terminamos este comentario. Seguimos aquí, preparando más análisis e información. Ya saben, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas en Radio Alhama Comunicación. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.